Hola Mirta, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, los saludos a ustedes y a su audiencia. Bueno, bienvenida, primera tarde, y bueno, y a compartir con nosotros un poco de saber sobre esta patrona que uno se la pone a pensar, yo lo decía recién, ¿no? Santa Rosa de Lima, y uno dice, ¿qué tiene que ver con nuestra provincia? Pero ha sido y ha ocupado un lugar muy importante culturalmente en nuestra ciudad, por lo menos. Claro, y además no te olvides que es la patrona de la provincia de La Pampa, no claro. Solamente de Santa Rosa, sí. ¿No? En realidad se trata de una mujer que se llamaba Isabel Flores de Olivia. Ella nació en Perú en 1586, murió muy joven, a los 30 años, y bueno, se dedicó a hacer, ayudar sobre todo a los más necesitados, ¿no? Pensemos que en ese momento, por un lado, había una importante presencia religiosa en América. Lima era la capital del virreinato de Perú, cuando dependíamos de España. Y bueno, y ella creo que también en buena medida veía todas las penurias que pasaba la población indígena forzada a trabajar también en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, se dedicó, se consagró, digamos, como religiosa y se dedicó a ayudar a los más necesitados. Años después, o décadas después, mejor dicho, se va a convertir en la primera santa de América, ¿no? Uh-huh. Y recibe, cuando la confirman, recibe el nombre de Rosa, aunque no era su nombre original, real, ¿no? Uh-huh. Y entonces se convirtió también en la patrona de Lima, de Perú, y después en la patrona de la provincia de La Pampa. ¿Por qué? Bueno, en principio porque tiene que ver con el origen también de Santa Rosa, porque la esposa de Tomás Mason, sí, que ya había fallecido cuando él se asienta en estas tierras, se llamaba Rosa Fulton. Entonces, en honor a su esposa, él le pone el nombre de Santa Rosa a este incipiente poblado, ¿no? Claro. Que se funda allí por 1892. Claro, y de ahí viene también un poco la patrona, ¿no? Qué increíble, ¿no? Al paso de los años, mirá, vos estabas hablando recién del virreinato, pasando por Tomás Mason, y llegamos a la actualidad, a este 2023, en donde todavía sigue siendo realmente un festejo y la han hecho muy propia, ¿no? En toda la provincia. Sí, totalmente. La han adoptado como una festividad un tanto religiosa, ¿no? Uh-huh. Si se quiere, a pesar de que ya estamos en 2023. Pero sí, evidentemente, su impronta, su presencia ha trascendido en distintos lugares de América, ¿no? A tal punto que, bueno, es la santa de nuestra provincia. Es muy importante para la historia de La Pampa. Sí, digamos, importante en el sentido de que, bueno, tiene que ver con el origen, digamos, de lo que va a ser después la capital del territorio, ¿no? Claro. De hecho, hoy Santa Rosa es la ciudad más importante que tiene La Pampa, y es la que a partir de 1900, se convierte en capital del territorio después de esa intensa disputa que va a tener con General Acha, ¿no? Y bueno, finalmente, evidentemente, las vinculaciones de Tomás Mason eran mucho más fuertes, incluso que las de Juan Brown, que era otro pretendiente en Toay, que quería que la capital se mudara allí, y bueno, terminó convirtiéndose en la futura capital. Y además un emprendimiento que fue de corte privado, ¿no? Porque Hasta ese momento las dos fundaciones más importantes que se habían hecho, que eran Victorica y General Acha, habían sido realizadas por parte del Estado, ¿no? En este proceso de reocupación del territorio tras la mal denominada conquista del desierto, ¿no? Tal cual. Y él, bueno, se propuso fundar un pueblo y, bueno, terminó después convirtiéndose en la capital. Mirta, ¿y cómo llega el mito de la tormenta de Santa Rosa? No lo tengo muy en claro, la verdad, si me preguntan, no tengo. Sé que muchas veces se habla de la llegada de Santa Rosa, supongo, sí, que tiene que ver con algún fenómeno climático que se produce en estas en estas épocas, pero la verdad que no tengo mucha información al respecto. Porque es curioso, ¿no? Todos tenemos, yo no sé si la tormenta de este año fue la tormenta de tierra que tuvimos ayer, si se corresponde eso, pero... Sí, que los últimos años, claro, en los últimos años son más una tormenta de tierra que de lluvia. Tal cual, tal cual, pero me crié con esa historia, ¿no? De, uy, agosto, viste, dos frases era, había que pasar agosto... Y había que esperar al 30 que se venía la tormenta. En algunos era cierto y otros no. Y la verdad que también me generó mucha duda esto, ¿no? Digo, ¿se habrá habido alguna vez en Santa Rosa o en la provincia de La Pampa un tormentón tremendo como suelen haber acá en verano y habrá pasado en esta época? Sí, supongo que sí, de estos factores climáticos que, bueno, La Pampa sabe de estos factores climáticos también tan acelerados, ¿no? Digo, la década del 30 fue terrible para La Pampa, ¿no? Así que probablemente tenga que ver con eso, pero sinceramente no me acuerdo ahora por qué exactamente. Marta, y esto, por ejemplo, dentro de la historia, ¿no? De estudios sociales y demás, en la facultad, por supuesto, ¿se ve la historia un poco también de Santa Rosa de Lima o no? ¿Se la ve como una cuestión más religiosa? No, se la ve como un proceso general, digamos, pero no se la ve demasiado como una cuestión, digamos, no focalizado específicamente en los estudios regionales. Por ahí los estudios regionales, historia regional, apuntan más a procesos más generales, pero no tanto focalizada por ahí en Santa Rosa de Lima, ¿no? Claro. Quizás hay otros como yo... Don Bosco, que ha tenido como más repercusión, si vos querés, en el caso de La Pampa, por ahí, ¿no? Ajá. La obra de Don Bosco, bueno, los salesianos, la presencia salesiana, más que la presencia por ahí de esta santa. Ajá. Sí, es verdad eso que decís, hubo mucha presencia salesiana acá, ¿no? Más que nada, claro. Lo veo por los dos colegios históricos que hay acá. Claro. Es decir, después que se produce este avance final de la frontera, en el norte de La Pampa, sí van a estar los franciscanos que estaban asentados en Río Cuarto y de hecho tenían fluida correspondencia y hacían de intermediario con los ranqueles que estaban asentados en esta zona de Caldenar, ¿no? Pero después después de avanzada esta frontera, todo lo que va a ser La Pampa posteriormente y toda la Patagonia, todas las provincias patagónicas, ahí la presencia va a ser de los salesianos, pero también a partir de un acuerdo, ¿no?, que van a hacer el gobierno con la orden de los salesianos. Uh-huh. Entonces, bueno, comienzan también con una misión evangelizadora, digamos, entre comillas, pero además con una fuerte presencia con distintos colegios, ¿no?, muy vinculados a la educación. Mirá lo que te voy a preguntar, que no sé si es un tema quizás que te atañe directamente a vos, ¿no? Pero digo, como historiadora, ¿cómo ves el tema? Porque hoy por hoy, por ejemplo, salesianos casi no tenemos, están los dos colegios, pero no hay salesianos prácticamente, curas, por lo menos salesianos no. Estamos asistiendo también a un cambio también un poco en la ciudad y en la provincia religioso con respecto a esto. Sí, sobre todo por el tema es que los colegios se han convertido ahora o han pasado, digamos, bajo la órbita de la administración de clérigos, de seculares, ¿no? Claro. De personas seculares, ya no religiosos. Y eso evidentemente es un cambio, pero además es un cambio que tiene que ver con una situación bastante crítica que está atravesando en general la Iglesia Católica, que es la falta de sacerdotes, ¿no? Uh-huh. Y también de religiosas y de religiosos y básicamente de sacerdotes. Entonces, esto hace que por ahí a veces un sacerdote... tenga que esté radicado en un pueblo, a su vez atiende tres o cuatro localidades en distintos días al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con esa crisis que tiene la Iglesia Católica en recuperar o en volver a tener una cantidad importante de religiosos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso, bueno, paralelamente uno también lo que ve en la provincia es un avance muy importante en la actualidad de las iglesias evangélicas, ¿no? Que sí. Hasta unos años atrás... Eso no estaba, ¿no? O la presencia, por ejemplo, de Gauchito Gil, o sea, hace unas décadas atrás vos no veías el gauchito Gil y la presencia que tiene ahora cuando vos vas por cualquier ruta de la Pampa, ¿no? Era, sí, provenía más de la zona de Corrientes, pero no acá, y sin embargo hoy, sí. ¿No? Entonces, bueno, hay también cambios que se van dando en ese sentido. Tal cual, tal cual. Mirta, muchísimas gracias por esta salida. Y siempre es un gustazo hablar con vos porque sos muy clara y la verdad siempre es lindo, da para unos mates. Algún día te vamos a invitar acá y vamos a tomar un cafecito mientras vamos charlando un poco más de historia. Dale, con mucho gusto. Cuando ustedes quieran, ahí los puedo estar acompañando, no tengo ningún problema. Un abrazo grande. Y gracias a ustedes por llamarme y por tus palabras. No, por favor, un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias, gracias. Chao.